Los gastos estudiantiles en Rosario siempre van en aumento. Una de las principales causas son los boletos estudiantiles de larga y media distancia. Es por eso que tuvimos la oportunidad de hablar con varias personas del entorno, ya sea empleados de boletería de las empresas, choferes como pasajeros, para que nos dieran una visión del tema. Tuvimos la oportunidad de hablar con un empleado de la boletería de la empresa Central Recorta y estas fueron sus palabras. ¿Se registró un aumento de boletos en el último año? En este año 2008 hubo dos aumentos, el 5 del 2 del 2008 y 5 del 10 del 2008. Quiere decir que en 2007-2008 hubo dos aumentos de boletos. ¿Y el porcentaje más o menos? ¿Tienes una idea? El anterior, el primero no recuerdo bien, pero había sido un 10 o un 12%. Y este último, del 5 del 10, fue el 16%. Y la empresa trabaja larga y media distancia, ¿no? De Rosario. Media distancia. De Rosario a Rosario hasta El Hortondo o Rosario Wilrey. Bien. De todos modos, trabaja con descuento de estudiantes, ¿no? Descuento de estudiantes, efectivamente. Sí. Y se rebaja un... Son un 25 o 30% de después. Si bien no tuvimos la oportunidad de hablar con empleados de la boletería de la empresa del Ente Coordinador de Empresas del Oeste, sí tuvimos la posibilidad de charlar con algunos de los choferes de la línea Arito y Monticas, y nos comentaron, entre otras cosas, que más allá de los dos aumentos que hubo en el año 2008, es posible que para fines de este año, en el mes de diciembre, se registre un nuevo aumento, o quizás ya a principios del año 2009, en enero o febrero. Estas líneas que recorren dichas empresas son, entre otras, Rosario, Casilda, Zavalla y Venado Tuerto, por lo que se está pagando cerca de los 26.50 pesos de Rosario Venado. También pudimos hablar con un estudiante que realiza ambos viajes, ya sea tanto de Venado Rosario con la empresa del Ente Coordinador de Empresas del Oeste, como también de Central Recorta, viajando de Carreras a Rosario. Estas fueron sus palabras. ¿Estudia Rosario? Sí, estudia Rosario. ¿De qué localidad venís? Antes vivía en Carreras y hoy por ahí vivo en Venado. ¿Y cada cuánto viajas? Y más o menos cada 15 días. ¿Cuánto estás pagando de boleto? De Carreras a Rosario el boleto cuesta 21.50, pero con descuento de estudiante lo que estamos pagando ahora es 15.50. ¿Y de Venado a Rosario otra vez? De Venado a Rosario es 26.60, pero no, son empresas diferentes. Ajá. Y hace unos años el monto era menor, ¿no? Sí, era mucho menor. Yo me acuerdo hace 5 años, cuando vine a estudiar acá, el viaje costaba 11 pesos. Claro. ¿Y qué tal son el servicio que brindan? No, muy malos. Son malos. ¿Y tenía otra opción para viajar? No, lo único que hay es el servicio público. Después hay remises o combis, pero los precios son un tanto inaccesibles. Pueden estar más de 30 pesos y los horarios tampoco son como los colectivos, que hay dos o tres, hay uno y ya. Claro. ¿Y cuáles son algunos de los inconvenientes de lo que me decías que tenés que pasar? Primero, que no pasan horario. Segundo, que pueden llegar a pasar horario dentro de lo que es su concepción, una hora adelantado o una hora atrasado. Los días que llueve hay que esperarlo más tarde porque se sabe que toma camino de tierra. Los coches son terribles, los asientos están rotos, cuando llueve el agua se filtra por las ventanas, se filtra por el techo, se mojan los bolsos, entre otras cosas, se rompe a mitad de camino, hay que estar esperando una hora y media en algún pueblo a esperar que llegue otro coche que está en las mismas condiciones. A lo mejor se rompe la entrada de Rosario y dice, bueno, hasta acá llegamos muchachos, ahora tomen su colectivo o taxi. Entre otras cosas. ¿Y nunca se escuchó algo como para mejorar el servicio? ¿Se han juntado firmas? No, para nada. Al contrario, todos los aumentos que impone la empresa central al corta, no sé las otras, es para aumento del sueldo del colectivero. Es más, los mismos colectiveros dicen que demasiado lo que hacen con los coches que le da la empresa. Este, se comentó mucho tiempo que se iba a cerrar porque no se podía llevar adelante el costo del mantenimiento de los coches, pero la empresa no se cierra, los sueldos de los colectiveros aumentan y los viajes son terribles, nos llevan como ganado y en las peores condiciones. En un momento se decía que con, como abrió el casino de Melincue, se iban a mejorar eso. No se perdió nada. Y supuestamente con la nueva... el nuevo trabajo de ruta que se está haciendo en la zona, que todavía está, la parte del pueblo este no está hecha, se abrirían las rutas para otro servicio, como sería Chevalier o alguna de larga distancia. Pero con el estado que hay hoy por hoy, ninguna se mete porque claro, es arruinar el coche. Este, y seguimos sometidos a lo que es entrar al corta, que hace unos años tuvo una disputa con otra empresa que quería hacer un recorrido similar. Alegó que esa ruta era de ellos, de esa empresa, y que no se podían meter.